Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Buenos días, queridos hermanos. Hoy tenemos nuestro 17º domingo del tiempo ordinario, tiempo en el cual vamos a contemplar la palabra, las parábolas del reino de Dios. El reino es como una semilla. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos ayude a leer la Escritura con la misma mirada con la que tú se la leíste a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos estremecedores de tu condena y tu muerte. De este modo, la cruz, que parecía ser el fin de toda esperanza, se mostró a ellos como origen de vida y de resurrección. Haz en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación, en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que también nosotros, como los dos discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y dar testimonio a los demás de que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. ¿Qué nos dice el texto? Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y más tarde los granos que llenan las espigas. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿O con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posar bajo su sombra. De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas como esta, según podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque sus discípulos se lo explicaban por otra parte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una división del texto nos ayuda para entender la lectura. Marcos 4, 26, 29, la parábola de la semilla que nace por sí misma. Marcos 4, 30, 32, la parábola del grano de mostaza. Marcos 4, 33, 34, la conclusión sobre la parábola. En aquel tiempo Jesús decía a la multitud: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llena la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejanza el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta, les hablaba conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular se les declaraba todo. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a nuestra meditación. ¿Cuál es el punto que más te llama la atención? ¿Por qué? Jesús explica la parábola, cuenta la historia y mueve a los demás a la imaginación y a la reflexión. ¿Qué has descubierto tú en las parábolas? El objetivo de las palabras es hacer la vida transparente. Se ha ido haciendo tu vida más transparente a lo largo de los años, o ha sido al contrario. Porque Jesús enseña por medio de parábolas, Jesús cuenta muchas parábolas. Todas tratan de la vida de la gente. De este modo, ayudaba a las personas a descubrir las cosas de Dios en la vida de cada día, vida que se hacía transparente, ya que lo extraordinario de Dios se esconde en las cosas ordinarias y comunes de la vida de cada día. La gente comprendía las cosas de la vida. En las parábolas recibían la llave para abrir y encontrar en ella los signos de Dios. Por medio de las parábolas, Jesús ayudaba a la gente a percibir la presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. Una parábola es una comparación. Él usa las cosas conocidas y evidentes de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, la gente de Galilea comprendía cuando se hablaba de semilla, de terreno, de lluvia, de sol, de sal, de flores, de peces, de cosecha, etc. Y Jesús usa estas cosas conocidas de la gente en sus parábolas para explicar el misterio del reino. La parábola del sembrador es un retrato de la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. Los terrenos estaban llenos de piedras, con muchos arbustos, poca lluvia, mucho sol. Por otra parte, muchas veces la gente, para acortar las distancias, atravesaban los campos y pisaban las plantas. Pero a pesar de ello, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiado en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. La parábola no lo da todo hecho, sino que mueve a pensar y hace descubrir a partir de la experiencia que los oyentes tienen de la semilla. Mueve a la creatividad y a la participación. No es una doctrina que llega pronto para ser enseñada y adornada. La parábola no da agua embotellada, sino que conduce a la fuente. El agricultor que escucha dice: la semilla en la tierra, y yo, ¿qué puedo saber? Pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será? ¿Es posible imaginar las largas conversaciones de la muchedumbre? La parábola se mueve con la gente y la empuja a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Vamos con nuestra segunda parte de la lección, la meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice la palabra? Es hermoso ver a Jesús que siempre, de nuevo, busca en la vida y en los acontecimientos elementos e imágenes que puedan ayudar a la gente a percibir o a experimentar la presencia del reino. En el Evangelio de hoy cuenta, una vez más, dos breves historias que suceden todos los días en la vida de todos nosotros. La historia de la semilla que crece por sí misma y la historia de una pequeña semilla de mostaza que crece y se hace grande. La historia de la semilla que crece por sí misma. El agricultor que planta conoce el proceso. Semilla, fino hilillo, verde, hoja, espiga, grano. El agricultor sabe esperar, no ciega el grano antes de tiempo, pero no sabe cómo la tierra, la lluvia, el sol y la semilla tienen esta fuerza de hacer crecer una planta de la nada hasta la fruta. Así es el reino de Dios. Es un proceso con etapas y momentos de crecimiento. Sucede en el tiempo, produce fruto en momento justo, pero ninguno sabe explicar su fuerza misteriosa. Ninguno, ni aun el dueño, solo Dios. La historia del pequeño grano de mostaza que crece y se hace grande. El grano de mostaza es pequeño, pero crece, y al final los pajarillos hacen su nido entre sus ramas. Así es el reino. Comienza muy pequeño, crece y extiende sus ramas. La parábola deja abierta una pregunta que recibirá respuesta en el Evangelio más tarde. ¿Quiénes son los pajarillos? El texto sugiere que se trata de los paganos que no pueden entrar en la comunidad y participar del reino. Jesús explica la parábola a sus discípulos. En casa, solo con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola. No la han comprendido. Jesús se queda atónito ante su ignorancia. Y en aquella ocasión responde con una frase difícil y misteriosa. Dice a sus discípulos: a vosotros se os ha confiado el misterio del reino de Dios. Sin embargo, a los de fuera, todo viene expuesto en parábolas para que miren, pero no vean. Escuchen, pero no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Esta frase mueve a la gente a preguntarse, entonces, ¿de qué sirve la parábola? ¿Para aclarar o para ocultar? Puede ser que Jesús se sirva de la parábola con el fin de que la gente continúe viviendo en la ignorancia y no llegue a convertirse. Por supuesto que no, porque en el Evangelio de hoy, Marcos dice que Jesús usaba las parábolas de acuerdo a lo que podían entender. La parábola revela y esconde el misterio al mismo tiempo. Revela a aquellos que están dentro, que aceptan a Jesús, Mesías, siervo. Esconde a aquellos en insistente en considerarlo el Mesías y el Rey grandioso. Estos comprenden las imágenes de la parábola, pero no llegan a aceptar su significado. Tercer momento, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciad día a día su salvación. Contad su gloria en medio de los pueblos. Anunciad sus maravillas a todas las naciones. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, terrible sobre todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son nada, pero el Señor ha hecho los cielos. Majestad y belleza van delante de Él, poder y gloria en su santuario. Dad al Señor, familias de los pueblos, dad al Señor gloria y poder. Dad al Señor la gloria de su nombre. Llevadle ofrendas y entrad en sus atrios. Postraos ante el Señor con ornamentos sacros. Tema ante Él la tierra entera. Decid al pueblo: el Señor reina. Afianzó la tierra para que no vacile. Juzgará a las naciones con rectitud. Alégrense los cielos, goce la tierra. Ruja el mar y cuanto encierra. Exulten los campos y cuanto hay en ellos. Regocíjense los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega, porque viene a juzgar toda la tierra. Juzgará en el mundo con justicia y a todos los pueblos con fidelidad. Nuestro cuarto momento, contemplación. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo lo interiorizamos? Un momento personal. Escoger una de las frases y meditarla durante esta semana. Bien, puede ser la primera parte sobre la semilla o la segunda parte sobre el grano de mostaza. Quinto momento, la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? ¿A qué me comprometo durante esta semana con el Señor? ¿Qué estoy dispuesto a realizar para llegar a entender mejor las parábolas que el Señor me da en el Evangelio? Meditemos y miremos a qué nos comprometemos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos han hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir cuanto tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino practicar la palabra, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Conozcamos la misión continental de nuestra Iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Un momento para nuestro plan de evangelización. Núcleos temáticos de variables, la ruta de la acción evangelizadora. En este núcleo temático se ubican aspectos relacionados con la realidad sociocultural del entorno urbano-rural que configuran el proceso de cambio que se está dando en la sociedad. Se reconoce la pluralidad de costumbres, expresiones, formas de pensamiento y criterios propios de las grandes ciudades, donde no siempre prima el bien común, la convivencia simultánea de estratos culturales diferentes generan posibles de emprendimiento, empleo, riqueza, pero también injusticia social, inequidad y violencia. En el contexto urbano, presenta características particulares en la conciencia ciudadana y de participación democrática, la experiencia religiosa, la educación y las dinámicas de convivencia y consumo, todas reclamando mejores comprensiones para un ejercicio ciudadano más equitativo, consciente y justo. El contexto también afecta el proceso de transformación de la familia y su misión de ser el espacio fundamental y primero de desarrollo humano y social, así como escuela de fe y comunión. Finalmente, el contexto también implica la cultura ecológica que ha adquirido gran relevancia en los últimos años, dada la creciente conciencia del daño ambiental y la responsabilidad compartida frente al ciudadano y conservación del planeta. El segundo gran momento del proceso del nuevo plan de evangelización, la construcción propiamente dicha, tiene a su vez cuatro pasos. Configuración del futuro deseado, mirada a la realidad presente. Confrontación futuro ideal realidad presente y definición del camino. Nos encontramos caminando en el tercer paso, el del discernimiento y la confrontación evangélica que nos han permitido procesar la información obtenida en la consulta en ejercicio de análisis técnicos y lectura creyente. Como resultado de esos ejercicios de análisis, se han identificado 32 temas o variables que, conservando la visión del conjunto, representan los aspectos sobre los cuales habrá de orientarse la acción evangelizadora en la ciudad. Posteriormente, estos temas fueron sometidos a procesos de relaciones sistemáticos e interacciones positivas y negativas, reconociendo las influencias, las dependencias y las posibilidades dentro del dinamismo de evangelizar. En un contexto urbano rural como el que nos compete, para llegar a poderlos agrupar en 6 familias o núcleos temáticos que conforman un posible mapa del sistema de la evangelización. Estos núcleos temáticos son el contexto, los espacios de comunión, los sujetos evangelizadores, discípulos misioneros, los procesos evangelizadores, los organismos y estructuras al servicio de la evangelización y la cultura de la planeación. Los núcleos temáticos conforman en su conjunto una hipótesis de interpretación global del desafío actual de la evangelización en Bogotá, ciudad y la parte rural. Un diagnóstico de la situación que ha de ser abordada y el futuro por el que queremos trabajar, donde se reconoce la presencia de Dios en la ciudad rural y urbana y su voluntad para la comunidad eclesial arquidiocesana. Es ahora cuando se empieza a descubrir la dimensión del reto. Es ahora cuando es más necesario un discernimiento desde el Evangelio, hacer lectura creyente de la información y de la realidad para descubrir signos del reino, luces en medio de las sombras, la novedad del mensaje y el caminar esperanzador del Señor. Al lado de la realidad urbano-rural, que puede parecer muy compleja, inabordable, el discernimiento continúa y las llamadas en medio de las circunstancias también. Los desafíos de la vida religiosa en la nueva evangelización. Es un pequeño documento de Fray Jacobo Nampudacán, un hermano indio. A medida que se acerca la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la nueva evangelización de octubre, se clarifica cada vez mejor cuál debe ser la respuesta de la vida religiosa al llamado del Papa Benedicto XVI. Declaraciones del nuevo superior de los palotinos del hermano indio Fray Jacobo Nampudacán, congregación fundada en 1835 por San Vicente Palotí, de la que forman parte más de 300 comunidades repartidas en 40 países de todo el continente, comprometidos en la gestión de centros de formación, parroquias, formación para jóvenes, prensa y misiones. Este llamado es muy importante para nosotros, los palotinos. Es un tema que está relacionado con nuestro carisma, porque nuestro santo fundador deseaba construir una iglesia en comunión con la participación de todos los fieles, religiosos, presbíteros, laicos, todos juntos como verdaderos apóstoles de Cristo. Para presentar la fe al hombre contemporáneo es necesario volver al Evangelio y vivir más auténticamente el mensaje de Jesús, concretamente la vida religiosa. Para todos, seamos religiosos o laicos, la mayor tentación es el materialismo. Todos tenemos delante las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. Y esto no es problema de Oriente u Occidente, sino un problema de la naturaleza humana. Porque al igual que el pecado original, nos sentimos como Dios. El materialismo crea la ilusión de sentirse omnipotente como Dios. Por eso, una experiencia de pobreza real, tanto espiritual, psicológica y humana, es muy importante. Creo que para los más jóvenes es importante la experiencia de las misiones, porque cuando se visitan las misiones, cuando vemos a esos niños sin nada, nos toca el corazón y cambia la actitud hacia la vida. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. ¿En quién yo confiaré? Algunos avisos parroquiales. Tenemos las Eucaristías en las veredas el viernes 22, Río Blanco, a las 4:30. El sábado 23, Chinia, a las 3 de la tarde. El domingo 24, Ponta y Potrero Grande, a las 3 de la tarde. Allí nos encontraremos para celebrar la Eucaristía, invitando a todos a que asistan allí a ese encuentro con el Señor. También tendremos asambleas en los sectores el martes 19, en Politécnico a las 7 de la noche, el miércoles 20, en Los Tomates, sector de Los Tomates, a las 7 de la noche. Recordarles que se venció el plazo de los contratos de bóvedas y osarios. Por favor, acercarse al despacho parroquial para que puedan mirar si este contrato se puede renovar o qué sucede con nuestros seres queridos que están allí. Y el miércoles 20 no habrá atención en el despacho parroquial. terminemos nuestro encuentro de hoy. Señor Jesús, en este domingo te damos gracias porque no dejas de alimentarnos con tu palabra y con tu cuerpo y sangre. Te colocamos en tus manos a la iglesia que no deja de llevar tu mensaje de salvación a todos los hombres y de sembrar caridad y amor. Queremos colaborar con la construcción de tu reino. Por eso, te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para que seamos semillas de amor, misericordia y paz. Colocamos en tus manos a todos los jóvenes para que no dejen de responder a tu llamado y se entreguen a ti en la vida religiosa y presbiteral. María, Madre del Redentor, gracias porque sabemos que no dejas de interceder por nosotros tus hijos y de mostrarnos el camino que nos conduce a tu Hijo. Amén. Y el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les conceda una semana llena de alegría, de paz y de misericordia en su nombre. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. Gloria a Dios.